Civilización India, ubicación geográfica. Es una península que se encuentra al sur de Asia. Está bañada por el Océano Índico y por los caudalosos ríos Ganges, Indo y Brahmaputra, que contribuyeron al desarrollo de esta civilización. Cuenta con desiertos áridos, vasta vegetación, pantanos y está atravesada por la cordillera del Himalaya. Gran parte de su territorio tiene un clima tropical, porque las altas montañas no dejan que pasen los vientos fríos de Asia Central. Origen. La India fue habitada por los Vedas o Melanios, personas con tez oscura, cabello crespo y baja estatura, y por los Brahmadevas, también de piel oscura y baja estatura. A la vez hubo tribus provenientes de Mongolia. Entre el año 2250 y el año 1750 a.C., cerca del río Indo, se establecieron dos ciudades desarrolladas que se comparaban con las de Egipto y Mesopotamia: Mohenjo-daro al sur y Harappa al norte. En el año 1800 a.C., se asentaron los arios, pastores nómadas indoeuropeos de piel blanca. Esta población tenía un desarrollo menor que el alcanzado en la India.